yo fuera un pajarito, no pensaría en volar, ni me tiré en tu nidito a llorar mi soledad. Quisiera ser pajarito, quisiera y no quisiera, y a tu sombra unir el vuelo, quisiera y no quisiera, por besarte en la boquita, quisiera y no quisiera. Ay, lástima que no puedo, quisiera y no quisiera. Tarde, para cuando estés ausente, alzar la mano y besarte. Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, si yo un pajarito fuera, quisiera y no quisiera, me metiera en tus cenitos, quisiera y no quisiera, como un pañuelito de seda, quisiera y no quisiera. No pensaré en volar, me metiré en tu nidito a llorar mi soledad. Quisiera ser pajarito, quisiera y no quisiera, y a tu sombra unir el vuelo, quisiera y no quisiera, por besarte en la boquita, quisiera y no quisiera. Ay, lástima que no puedo, quisiera y no quisiera. Sombra unir el vuelo, quisiera y no quisiera, por besarte en la boquita, quisiera y no quisiera. Ay, lástima que no puedo, quisiera y no quisiera.